muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Safely through the darkness till the sun comes. Yo, I know a dog who will help you pull plow. Who gives it from morning till the sun dawn? Who minds her calf 'cause she got the know-how? And keep it straight where the greenest grass grow. Yo, I know a farm where they keep the cows warm. Where safe from harm, they can leave the old barn. I know a farm that will tether and yarn. I know a farm. brain so loud with nothing from at your show. But we still so strong cause only Yahoo. It's weird without what I'm saying, living every day without no pain. Do it, y'all. Buenas noches a toda la gente que ya está sintonizando Dub Night a través de Radio Zapote. Estamos al sur de la Ciudad de México. Ya saben, aquí ubicados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos sonando ahí por los canales tradicionales que radiozapote.org, espejeando ahí Reggae Ambulante en la página también. Y por supuesto también en el 102.dfm, así como en el blogspot de Dub Night. Ahí chequen, ahí tienen diferentes alternativas para estar sintonizando este programa. Es el número 203 de la quinta temporada. Y bueno, aprovecho también para saludar aquí a Mr. Brown y a Oso Dub, que los tenemos aquí ya en la mesa de... Buenas noches, Famer. Buenas noches, Oso, y a todo el auditorio que, pues como siempre, nos acompaña. Pues es un gusto empezar este programa 203. Pues ahora, como comenta Famer, ya tenemos ahí mucha música, tenemos ahí unas sorpresas y pues bueno, algo de lo más importante que vamos a platicar pues es de las presentaciones de Indica Dubs que pues estarán este fin de semana. Muy buenas noches a todos, pues hoy sí estamos entrando más temprano. Bueno, saludos a todos los que están ya siguiendo esta transmisión en este martes, ¿no? Un poco secos, ¿no? Por acá. Así es, un saludo ahí a Esmeralda que ya está sintonizando desde hace unos minutos. Y bueno, pues ya lo decías, Mr. Brown, este fin de semana tenemos la visita de Indica Dubs, uno de los jóvenes y grandes productores de Reino Unido. Pues este fin de semana se presenta aquí en la Ciudad de México, que vamos a tener sorpresas más adelante. Sigan la transmisión. Ya, di una vez. Tenemos cuatro cortesías para el día domingo. Agradecemos el apoyo también a los promotores de ese evento, ahí a Dulce Gogó. Ella nos proporciona estas cortesías para el auditorio de Dub Night. Esto es el día domingo ahí en La Bala. Estaremos dando ya más detalles. Más adelante unas dinámicas, ¿no? La única presentación en la ciudad, ¿no? De Indica Dubs. Y bueno, también pues tendremos toda la información del tour, ¿no? De Indica Dubs, que empezará el día viernes allá en esa en el aniversario de Ruthman Selecta, ¿no? A quien mandamos un saludo, un abrazo, una felicitación por su aniversario. Octavo aniversario de ahí de Ruthman y le mandamos un saludo. Sí, ¿no? Ahí agradecemos también la invitación y a Ruthman y la felicitación, ¿no? Ahí vamos a estar compartiendo con todos ellos en este octavo aniversario. Pues un abrazo también al buen amigo Ruthman. Vamos a estar programando también música de Indica Dubs a lo largo de la noche, por ahí unas rolitas, algo de lo nuevo, algo de lo que ha sacado este par de semanas. Sacó unos discos de 7 pulgadas en formato vinil y por ahí traemos un poco de esta música. También de lo nuevo que vamos a tocar hoy, Rebel Eye nos mandó su más nuevo álbum. Y bueno, el release es el 27 de junio con Bass Culture Players de Madrid en el sello ODG de Francia. Ahí estará Rebel Eye de Perú, un cantante en español, lo que canta en español, ahí estará. Y bueno, nos mandó su material para que estemos tocando hoy en Dub Night. Estaremos estrenando antes que nadie este material, que bueno, todavía le quedan 20 días para su release, pero ya estaremos tocando ahí unos tunes de este nuevo material. También tocaremos unos nuevos tunes del disco de Dub Dilla y Apophin Dub, que se llama Mystic Vibes, ¿no? El próximo martes los tendremos aquí, bueno, tendremos a Dub Dilla haciendo una presentación oficial de este nuevo disco, y estaremos platicando más a fondo de todo este material. Bueno, entonces vamos a empezar con unas canciones, algo de lo que soy yo. La primera canción que es con la que arrancamos es Holy Cow de Alfa Estepa, ¿no? Esa canción Holy Cow. Que le da nombre al álbum. Sí, ahí hay un sampler de una vaca, ¿no? No, pues impresionante esta canción en vivo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo en el Dub Night. Vamos a una pausa musical y regresamos. A dream come true. From you tell me. Murder this car plane, murder car thing car. Go down Babylon, go down wicked man as I would say. A man car bred a culture at the microphone center. Original originator. Go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I tell you go down. Say no wicked couldn't enter. Cause it's a rasta pan the corner. Chop up a culture ready rider. Cause I man is a freedom fighter. But when me say go down wicked man go down, I say go down wicked man go down. Cause you be take up in your building. Cause a judge away the crown. Jamana poop a culture come be rocket in a town. Me chant it to the black and to the white and to the brown. And people hear my voice and then the people gather round. Go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause King Selassie are the king and they say Jaja wear the crown. It's I'm and culture be me come be fling them down. Say on your way up and me say on your way down. I tell them all the sound, I say you got to gather round. Go down wicked man. Go down, wicked man, go down. Become a wicked, cannot enter. for massive rights up in the lovers and Ottilia. Ya estamos de regreso en este 243, pues estamos... 203, ¿verdad? Siempre se te van 40, boludo. No, ya son los 43, ¿no? No, estamos en el 203, estamos escuchando Wicked Man, ¿no? Con este remix de Unidub Stereo. Y recuerden ustedes también que el Dub 9 nos puede seguir ustedes en Twitter, ahí estamos, Dub 9 FM, en YouTube y también hay algunos videos de los programas de aquí de que hacemos del Dub 9 todos los martes. Y bueno, también queremos saludar, hace rato lo mencionamos, pero hacemos hincapié también a la comunidad de Reggae Ambulante, pues porque a partir del número 200, el Dub 9 se transmite a través de reggaeambulante.org, haciendo el espejo y también el esfuerzo. Y bueno, también saludos a Reggae Ambulante, que también tiene una barra programática muy interesante. Comenzando con su programa, ¿no? Y bueno, también saludamos a toda la barra de programas de Dub que ya existen. Y bueno, vámonos con algo de... Como dice Famer, adelantó que estarán el próximo martes aquí, ¿no? Dub Dila y Apophin Dub. Así es. Bueno, de Apophin no estoy seguro, pero sí Dila vendrá el martes a presentar el nuevo material. También previo a la presentación oficial, que ya es este 18 de junio. Sí, se vienen ahí unas presentaciones de Apophin Dub y Dub Dila ahí en la ciudad. Y bueno, estaremos dando la información. También otra cosa, que tendremos un programa con Digital Dubs. Estamos viendo la posibilidad de que un martes pueda venir, ahora con el motivo de que él estará visitando la Ciudad de México. Y bueno, Digital Dub, ¿no? Que también es de los aquí, de los que más o menos estrenaron, ¿no? Le dieron el remojón aquí al Dub 9 FM, ¿no? En su tiempo. Fue en el mes de diciembre, Dub 9 surge en octubre y Alfa y Omega nos visita en noviembre y Digital Dub en diciembre. Pues ahí está. Son por... de los primeros artistas, ¿no? Que visitaban este programa. Y bueno, a 15 años de Digital Dubs hace un tour aquí en México y el 18 de junio tiene una presentación aquí en el sur de la ciudad, en Calimán Bar, ahí con los CNS y Spiritual Sound. Muy bien, y entonces estaremos también, aprovecharemos para dar toda la información de eso. Bueno, recuerden que tenemos cortesías para Indica Dubs este domingo ahí en La Bala, ahí que está por Metro Michuca, ahí en Jamaica, ¿no? Metro, sí, Jamaica. Pero es la Magdalena de Michuca, ¿verdad? Así es. Ahí en el pueblo. Y bueno, vámonos así con esta canción, este single, Apophin Dub y Dub Dila. Se llama Mística Revelación. Está escuchando el Dub 9. Mística Revelación, pa' toda mi gente. Mística revelación, pa' toda mi gente. Mística revelación, mística revelación, pa' toda mi gente. Esta canción, mística revelación, pa' toda mi gente, mística revelación, mística revelación, pa' toda mi gente, mística revelación, mística revelación. Mística revelación, pa' toda mi gente. Mística revelación. Mística revelación, pa' toda mi gente. Mística revelación. Mística revelación, pa' toda mi gente. Continuamos aquí en este Dub Night 203, quinta temporada. Esto que escuchamos, Up of In Dub ahí en la voz. Y el próximo martes estaremos ahí platicando más sobre este nuevo disco. Ahí Dub Dilla se encargará de dar los pormenores. Que ahorita se imprimió en CD este material. Y la producción pues está a cargo de Up of In Dub y Dub Dilla. Pero además, bueno, hay un respaldo grande de lo que es Seven Records, lo que es también Lemur Studios, donde se masterizó el estudio. El disco tiene buenos tracks, además viene un remix de Bungalow Dub, viene un remix de The Two Bros de Italia. Y bueno, ¿no? Como tú dices, ya se vendrá la presentación de este CD pública, ¿no? Hay Cultural Roots, ahí estarán en Calimar y otros más, ¿no? Así es. Mientras tanto, pues vamos a ir planeando ya la dinámica para que se vayan estas cortesías. Sí, ¿qué te parece también si lo anuncias que en la página de internet, en nuestra página de Facebook, que tenemos cortesías, ¿no? Cuatro cortesías para ir a ver a Indica Dubs, Moreno, Mr. Brown. Así es, en esta sesión del Domingo en la Bala, pues ahí están cuatro cortesías para toda la gente. Pues ya ahorita andamos en eso de la dinámica. Algo sencillo, ¿no, muchachos? No, sí, como van a ser cuatro, tenemos todavía pues un rato para darlas muy, muy sencillamente, cuatro, una por una, y anunciar por ahí que estaremos ya. Bueno, nos vamos a regalar, ¿no? Preparándonos ya para regalar cuatro cortesías. Bueno, estamos buscando algo de... Bueno, miren, aquí está. Vamos a tocar algo también de lo que nos llegó. Es el release de Mo Ambessa desde Venecia, Italia. Y bueno, este fin de semana estuvo Jules Ay, que es el bajista de Mellow Mood en el Reggae Life Festival. Y justamente él es, Jules Ay, aparece en este nuevo release, ¿no? De mayo, que en mayo lo hizo Mo Ambessa, lo imprimió en vinil. Y bueno, no, que nos lo manda, ¿no? También ahí al box de Dubnight FM. Vamos a tocar esto, se llama Yadi Best. Está escuchando a Mo Ambessa y Jules Ay. Thank you.

Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. Bien, ya estamos de regreso, pues estamos escuchando esto desde Venecia, Italia, algo de Moambesa, ¿no? Algo muy roots. Sí, que es roots y también... Muy estepa, ¿no? Sí, rockers, rockerón, ¿no? Y las producciones, ¿no? De Moambesa que se caracterizan, ¿no? Por esa onda de ser orientadas hacia eso, ¿no? O sea, como modernas, pero orientadas hacia el rockers, hacia el roots, la raíz, el conscious, ¿no? Music. Y bueno, también las letras, pues ahí también, pues ahí rescata todo el vocabulario Rastafari, ¿no? Y ya estamos a punto también de tocar algo de esta noche de Rebel Eye, y que va a salir próximamente en ODG, que nos hace favor de llegar, ¿no? Que también a Rebel Eye, bueno, es un artista, ¿no? Que tiene muchos años, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? De Perú. Así es, empezando con la reggae music, ni roots, y por ahí después conociendo a Mr. Sebre y sacando materiales ya en otro formato. Y apenas fue su cumpleaños, le mandamos un saludo también, luego nos sintoniza también allá desde Perú. Le mandamos un saludo a Álvaro, mejor conocido como Rebel Eye. Y bueno, vamos, ya tenemos listo el material. También por ahí publicaba, ¿no, Álvaro? Ahí una colaboración, un duplay con Indica Dubs, ahora que también Indica Dubs anda en tierras peruanas, ¿no? Y miren, les voy a leer lo que nos... Él nos hace llegar un comunicado de prensa de Rebel Eye, que dice: Rebel Eye lanza nuevo disco LP Digital My Digital después de 6 años, ¿no? El Sin-J peruano presenta un nuevo LP cargado de temas digitales bajo la producción de Bass Culture Players de España, invitándonos a explorar una nueva faceta en un estilo diferente con grandes colaboraciones de artistas y producciones internacionales. Y bueno, nos lo hace llegar aquí, ya estamos descargando el archivo. Y bueno, ¿y qué más dice? Dice que... Lima, Perú. Rebel Eye lanza el 27 de junio su cuarto LP Digital My Digital bajo el sello francés ODG Prod. Este nuevo material consta de 10 temas producidos por Bass Culture Players, los cuales exploran diferentes sonidos de Digital Reggae Dub. Cuenta con una colaboración de artistas españoles como son George Palmer y Yeyo Pérez, Michelle Bolonex y el Sound System italiano Murgia Warriors y Mr. Sebre de Francia, ¿no? Por todos conocidos. Dice: este material fue grabado en México en AKS Studio, ubicado ahí en Xochimilco, mezclado en Disco Infierno de España por Pupa Shan y masterizado por el productor de francés Mr. Sebre. Este nuevo material internacional, dice, nos muestra una nueva faceta del Sin-J peruano montando los rhythms creados por Bass Culture Players, aportándoles sólidas melodías y contundentes mensajes, los cuales nos invitan a tener un viaje cargado de palabra, poder y sonido. Y bueno, no, nada más nos queda pues felicitar a Rebel Eye por este nuevo álbum, ¿no? Que va a estar disponible a partir de el 27 de junio. Y nosotros, antes que nadie, pues vamos a tocar unas canciones de este material. Regresamos. En un momento publicamos ahí en la página de Dub Night ahí cómo se van a llevar la cortesía para este domingo ahí en la bala de Indica Dubs. Ah, pues bien fácil, ¿no? Una ya deberías de aventar se una. Vaya una antes de ir al corte musical. Antes de irnos a. Pues sí, regalar algo, ¿no? A ver, Moreno, ¿qué? Ya pensaste. A ver, Moreno, por favor. Sencilla. Que salga ese lucimiento. ¿Cómo regalamos una cortesía? Ya, que escriban en el muro, fácil y sencillo de Facebook. Pero, ¿qué tienen que decir? ¿Una palabra especial? Una palabra especial mágica. Que se... mágica. Díganos, ¿cuál es la palabra mágica para este domingo ahí en... para que puedan ir a ver a Indica Dubs en La Bala, ahí en el pueblo de la Magdalena Michuca, ahí en el Metro Jamaica? Clásico, yo escucho Dub. Muy bien. Dice Moreno, Mr. Brown, Mr. B, que el clásico, yo escucho Dub Night. El primero que escriba ahí en la página se lleva esta... primer cortesía sencilla. Bueno, vámonos con algo de música. Recuerden ustedes que vamos a tocar algo de Rebel Eye, del nuevo álbum. Bueno, pero ahorita queda pendiente para para el siguiente bloque musical. Ahí está la cortesía, ¿no? Ahí está la cortesía para toda la gente que quiera escuchar Indica Dubs el domingo ahí en La Bala. Escriba en la página del Facebook, yo escucho Dub Night, y bueno, ahí está su cortesía. Y le vamos a escuchar algo de desde China. El que él es, el productor se llama Yayu, de esto está en Stepas Records. Vamos a escuchar esto. We'll be right back. Bien, ya regresamos a este programa 203 del Dubnai. Pues seguimos escuchando música nueva, música fresca. Vamos a escuchar algo ya que estamos preparando de Rebel Eye. Así es, precisamente estamos comentando sobre pues el nuevo material que va a lanzar en los próximos días. Hablemos también del arte y el diseño del LP. Esto estuvo a cargo del talento productor de dub y diseñador francés Seb Lutz y el mismo Rebel Eye. Y bueno, pues Rebel Eye es un talentoso singer y productor de Lima, Perú. Tras exitosas giras por países como Argentina, Estados Unidos y México y colaboraciones con reconocidos productores de reggae, pues en la actualidad uno de los artistas de reggae latinoamericanos con mayor presencia en la escena dub y reggae mundial. Ya lo decía, Soso tiene colaboraciones ya con gente internacional, ¿no? Hablábamos de, bueno, no únicamente de Mr. Sebre, que con él fue así como que con él amalgamó todo este estilo. Y lo que pasa es que también hay como que una demanda, ¿no? Una demanda de lo que es las líricas en español, o sea, también es una realidad, ¿no? O sea, hoy en día es necesario, o sea, conocer, o sea, el idioma inglés, por ejemplo, porque también el inglés se ha vuelto, ¿no?, el idioma como estándar para el dub, así, hasta los franceses adoptan el inglés y bueno, ¿no?, también aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es lo que el Rebel Eye, o sea, ha adoptado también el idioma inglés para hacer unas colaboraciones, pero también es eso, o sea, hay demanda de liga en español, porque también mucho del público que escucha dub es mucho es así de habla hispana, ¿no? Así es, ya en la lírica de Rebel Eye podemos encontrar pues estos dos idiomas, que de alguna manera se dio a conocer mucho en México una canción, ¿no? De título legal y lo ilegal. Legal. Y esa, bueno, canción así se tocó mucho, así, y era... Fue como el hit, ¿no?, de aquí en México, de Rebel Eye. Sí, de lo que dice... Algo así de los alcances de lo que se podía hacer en español con el Estepa, digamos. Es algo de lo que él empezó a... Pues a demostrar de que sí se podía hacer Estepa en español, ¿no? Y legal, pues fue muy sonado, ¿no? Y es una canción muy conocida en México. Y bueno, vamos a escuchar ahora ya a Rebel Eye. El sencillo... Dice, el sencillo se llama When Jaja Come. Y bueno, ya se encuentra ahí sonando también, ¿no?, en el SoundCloud. Y bueno, ahí el del Rebel Eye. Y bueno, ahora lo vamos a tocar aquí en el Dubnai 203. Judgment Day, judgment. Why? the judgment day. What you gonna say when Jaja come in the judgment day? Ya te volviste un ente ausente del presente. Tu vida de apariencia ha consumido ya tu mente. Viviendo de migajas has perdido la esperanza. Tu alma vacía, la felicidad nunca alcanza. Como esclavo sin cadena, pagando tus condenas. Viviendo de ilusiones para sobrellevar la pena. Tu libertad apreciada ha quedado renegada. Errante vas en un sistema sin alma y sin conciencia. When ya ya toma in a judgment day, what you gonna say? When ya ya coma in a judgment day, what you gonna do? When ya ya coma in a judgment day, what you gonna say? When ya ya coma in a judgment day. Poder empezar de nuevo, orgulloso caminar con frente en alto. Like a warrior, yes, my lion. Guiado por la luz de ella que ilumina y nos brinda su calor día a día. When ya ya coma in a judgment day, what you gonna say? When ya ya coma in a judgment day, so we tell them, say, estamos en el 203 del Dub Night después de escuchar a Rebelai y Bass Culture Players de España. Y también aquí está DJ Famer, que esta noche nos trae las más cremosas de Indica Dubs, ¿o no? Así es, bueno, la última serie Dub Revolution es una serie de 3 viniles en formato de 7 pulgadas. Esto, ahí vienen muy llamativos, ¿no? Con el verde, amarillo y rojo. Y una cosa también, ya están empezando a llegar los comentarios de la banda. O sea, ya están empezando a comentar en la página de Dubna FM que quieren su cortesía para Indica Dubs. Y bueno, ahí tenemos 4 cortesías, ¿cierto? Ya estamos deliberando que, porque ya están comentando, vamos a dar 2 ahorita. Y ahorita les hacemos... Por ahí hay una que ya se fue. Sí, ahí ahorita les hacemos llegar ahí qué onda y después. Estén pendientes porque tenemos otras 2, ¿no? Así es, bueno, vamos a escuchar algo de lo más reciente de Indica Dubs, ahí un feat con Eco Vault, el track Judgment y también pondremos la versión. Regresamos, esto es Dub Night.

Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boom ya! Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Ahí está de fondo el... Te fuiste a escuchar a Indica Dub, si de fondo suena el Bungalow Dub, que se presentaron este fin de semana en el Reggae Life Festival 2016 con un gran éxito. Y ahí potencializados por el Bass Revelation Sound System. Y bueno, ahorita también el Bungalow Dub, que están cosechando premios. Ahí el álbum Estepa, el último publicado por ahí, están nominados a un premio, a lo mejor del reggae, a una categoría de premios alternativos que se llama IMAS. Y bueno, ¿no? Bungalow Dub, uno de los representantes, ¿no?, de México en el mundo, su dub, muy significativo. Pues y bueno, enhorabuena, ¿no? Un saludo a toda la pandilla de Seven Records. Seven Records. Que acaba de cumplir 12 años. Y bueno, tenemos la información de lo que va a ser Indica Dubs. Indica Dubs, que estará este fin de semana. Pero hablemos, estará el jueves en Cholula. Estará el viernes en el octavo aniversario de Rootsman. Rootsman Selecta. El viernes estará con Rootman Selecta ahí en ESA. Además va a estar el Natural Mystic Reggae Crew y también estará Black Fury of Dawn. Sí, yeah. Pues... Representando. Ahí está otra sesión, ¿no? Agradeciendo ahí pues el apoyo también, la felicitación y por el enorme esfuerzo que han venido haciendo pues el crew de Jazz Sound System, ¿no? Por aquel lado de ESA también ahí. Dándole, ¿no?, frutos ahí a toda la escena del dub. Y después el día sábado, todos a Coajimalpa para la sesión de Indica Dubs. Allá en Coajimalpa estará Nesca Dub, estará también Black Fury of Dub en una repetición también. No, pues igual ahí agradecemos a la banda, ¿no? Vamos a compartir también con Oso Dub también vamos a compartir Indica Dubs. Y bueno, sí, no, agradecemos a la pandilla, a la producción que también nos invitó de aquel lado, Noé Vargas. Esto va a ser en Acapulco, ¿no? También es ahí. En Acapulco City. Se pone una sesión muy agradable, ¿no? O sea, ahí por aquel ahí lado, en el bosque, boscosa sí, el asunto. Se ponen bien. Entonces, pues, por aquel lado también ya se empieza pues a hacer una serie, una escena, ¿no? También con este tipo de eventos. Y el día domingo está en La Bala, ¿no? Famer, para lo cual todavía tenemos dos cortesías, ¿no? ¿Quién está en ese evento de La Bala? Estará Dub Dila. Sí, representando a lo nacional, a lo hecho aquí en México, ¿no? Green Beats and the Label. Bueno, ya con eso, ¿no? El domingo Dub Dila, Indica Dubs. Y bueno, también decir que la fecha de... Ahorita que vamos a dar la información, que es la única fecha en la Ciudad de México, o sea, digamos, ¿no? Porque también está la de Coajimalca, pero bueno, es... Y la de ESA. La de ESA, que es la zona metropolitana, y estamos hablando del... Así es, también, bueno, estará Nesca Dub Selecta, Selecta Hermala, Jair Selecta, Gallo Wise y Scan of Nation. Esto está muy cerca del Metro Jamaica, La Bala Reggae Club, Eje 3 Sur y Avenida Morelos, a 2 cuadras del metro. Esto será el domingo, ya lo dijiste, es la única presentación que habrá en la Ciudad de México. Y también tenemos dos cortesías para toda la gente que aún está escuchando el Dub Night. Tenemos dos cortesías para que puedan ir a ver a Indica Dubs en la Ciudad de México, ahí en el pueblo de la Magdalena Michuca, en el Que histórico barrio de Jamaica, ¿no? Bueno, de estación del metro Jamaica, ¿no? Mercado de Jamaica, ¿no? Ahí es. Y que se vayan las otras dos, ¿no? Otras sí, dos cortesías. A ver si ya... Ahora sí dicen, bueno, ya. Que se vayan. ¿Qué dinámica o qué? Hay que nos digan nada más la colaboración. Precisamente de algo que tocamos ahorita. Ya dijimos ahí... La colaboración de uno. Sí, hace rato. Nada más que nos escriban ahí las colaboraciones que tienen de esta serie de tres viniles, el Dub Revolution. Bastante sencillo. Bastante sencillo, dice. Bueno, entonces ahorita lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook de Dub 9. Las próximas cortesías, dos cortesías se van. Nosotros estamos tocando una serie que se llama Dub Revolution de Indica Dubs. Y bueno, Famer, ¿con qué nos vamos? ¿Qué vas a tocar de Indica Dubs ahorita que estás de DJ? Vamos igual con este material, la canción Olua y la versión. Regresamos. We'll be right back. Radio Zapote. Continuamos aquí en el Dub Night a través de Radio Zapote, ahí por los canales tradicionales. Ya estamos ahí publicando en la página del Dub Night la dinámica que se dijo antes de irnos a Rola con Indica Dubs. Todavía por ahí pues la gente que esté al pendiente, todavía se faltan dos cortesías, ¿no, Mr. Brown? Sí, así es, para todo el auditorio del Dub Night que todavía nos acompaña, pues ahí está este par de cortesías que todavía tiene la bala para todos ustedes. Cuatro fechas aquí en México, y una de ellas precisamente aquí en la Ciudad de México con lo de las cortesías. Y ya de este fin de semana al próximo, pues tenemos también ya la visita de Digital Dubs. Estaremos sesionando ahí el Colectivo Nacional de Selectores con Spiritual Sounds en el Calimán Bar, con Digital Dubs y el Black Roots Crew. Sí, que después de Indica Dubs, Digital Dubs es el siguiente, ¿no? La siguiente visita del extranjero, el siguiente visita show. Y de lo que también se está cocinando es de la visita de Nomadics, Bongo Asha, ¿no? Aquí va a estar el señor ahí potencializado por Jacoban Sound System, el papá de los pollitos Nomadics, Bongo Asha, ¿no? Así es, de este, del lado oeste de Londres se genera pues toda esta oleada de un dub muy hardcore por ahí llamado. Y bueno, pues Nomadics, aka Bongo Asha, es uno de los responsables de haber pues compartido y enseñado y heredado este estilo a, por ejemplo, por mencionar King Alpha, Yarraga, Subzulu, Masai Warrior. Masai Warrior, sí. Ital Might. Y además, él, este señor que está a la altura de Ras Moufet, que ya visitó la Ciudad de México, es de ese estilo, pero este señor obviamente que es más pesado, ¿no? Ras Moufet todavía es... Sí. Es más dubquash. Sí, y, no, pero este señor sí es totalmente... Hardcore. Dub hardcore. Hardcore, así se conoce hardcore en Jamaica, ¿no? Al digamos, ese tipo de... De ritmos, ya. Yeah. Pues vamos a tratar, de a ver si logramos tener la visita de Nomadics acá al Top Night. Ups, sí, imagínate todo lo que ha de tener de música. Obviamente, un montón de cosas. No, qué bueno, ¿no? También que este señor que ya tiene un chorro de trayectoria se como que se haya fijado en él, ¿no? Porque, pues también, o sea, es de los que fundaron esa escuela, ¿no? West London. ¿Y para cuándo más o menos está esta fecha? Me parece que es julio, ya está anunciado para julio, ¿no? De las cosas que empiezan a gestarse, sí, ¿no? Hay muchas cosas que también así como que aún no se sabe. Por ejemplo, ¿no? Ahorita hay un total así todavía... Todo para el segundo semestre del año todavía hay cosas así que son enigmáticas, que no ha sonado nada, ¿no? Ahora sí. Nada más hasta ahora, nada más tenemos hasta julio. ¿Ustedes qué dicen o qué? No, pues hablemos mitad de año, primer semestre. Ahí nos quedamos ya. Se vienen cosas muy interesantes para el segundo semestre. Y bueno, también lo que resta del mes de junio, tenemos varios eventos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, por mencionar, ya que estamos a punto de terminar este programa también, este viernes ahí en Lata hay un evento, Nueva Sangre Reggae Mexicano, así se llama. Ahí estará Gaby Red, Juliet Mali, Apofin Dub, Cory Falla. Por ahí en DJ Session estará Imperial Lion, Yahuaca. Esto es entrada libre ahí en Lata. Esto es ahí en Oriente 120, entre Puente de Santana y Puente Garrizo. Esto es a partir de las 2 de la tarde. Colonia Cuchilla Ramos Millán, Delegación Iztacalco. Bueno, este viernes para la gente que quiera acudir a este evento, ahí está la invitación. Mismo lugar y donde será este nuevo concepto que vienen haciendo, este Dub Arena, ¿no? Que me parece que van a estar 4 Sound System. Pues bueno, también enhorabuena a otro evento que también interesante, ¿no? Ahí mandamos un saludo a Imperial Lion, que es también el responsable de ir gestando todos estos eventos orientados a la, pues a la cultura, y cultura del Sound System. Ya lo decías, Mr. Brown, 25 de junio de 2016. Esto será a la 1 de la tarde, entrada libre, explanada Delegación Iztacalco. El evento se llama Sonido en el Barrio, volumen 1. De invitados Spiritual Sounds más CNS, que es el Colectivo Nacional de Selectores, Prometheus Sound System, Zapotitlán Sound System, Black Revolution Sound System. Ahí también estará Mackie Macron, Syndra Omega, Black Fury of Dove, Set en Vivo, MC Cory Falla. Y bueno, es otra invitación, ¿no? Otro evento más que tenemos en este mes, pasando 8 días después de lo de Digital Dubs. Y bueno, pues nos vamos con música, seguimos en esta línea de Indica Dubs. Esto es un hit de ahí de los CNS, hay hit de pista de baile, la pista de baile. Regresamos, esto es Dub Night.

después de haber escuchado pues unos tracks de Indica Dubs, de lo que estaremos escuchando este fin de semana aquí en México, la visita. Y bueno, ya estamos por terminar este programa. Nos escuchamos el próximo martes. Tenemos invitados ahí, Dub Dila, presentando el nuevo material, nuevo disco, Mystic Vibes. Y bueno, algo más que quieran agregar, Mr. Brown, Oso Dub. De que está también por ahí, ¿no? Todavía tenemos una cortesía, ¿no?, pendiente para Indica Tops el domingo, ¿no? Sí, antes de irnos a canción, estamos publicando una, pues la pregunta para que se llevaran esta cortesía. Ya hay un ganador y bueno, nos queda una, así que ahorita, ¿cómo quieren lanzar esta cortesía? Pero ya, ¿quién se la ganó? Ah, sí, ya, Ramón Bonroy, que se lleva la cortesía, Cruiser Alfonso, Echo Bolt, y sí, ¿verdad? Así es correcta la respuesta. Pues, ¿y aún faltan ahí colaboradores de la serie? ¿Todavía faltaría? No, ya, más sería Indica Dubs, el propio Indica Dubs ahí. Bueno, pues ¿qué más? Pues, ¿cómo podremos regalar la otra cortesía para que se vaya? Bueno, ya la última cortesía se va a ir muy sencillo, ¿no? Ya. A ver, ya, te toca, Oso. Bueno, que nos diga... el que, no sé. Bueno, que nos diga un aproximado de cuántos relays tiene este Indica Dubs, porque es una cantidad muy impresionante y bueno, ¿no? El que le dé la cantidad exacta, pues ahí, ¿no? Claro, eso ya revisaremos la respuesta después, más adelante, más tarde. Sí, porque más o menos se conoce la cifra, ¿no? Pero... sí, está ahí indagando ahí en internet, sale luego, ¿no? Es bastante fácil la respuesta. Pero ya, para que se vaya la cortesía, ya también nosotros nos vamos, pues ahí está. Pues muy recomendables estas sesiones con Indica Dubs, ¿no? Para que escuchen este sonido que trae. Bueno, y también las noticias también circulando ahorita en las redes sociales, que el Bungalow Dub sí se llevó el premio el premio en la categoría reggae por este álbum que se llama Estepa, que de su más reciente producción, en unos premios que se llaman IMAS, y Bungalow Dub se lo lleva. Y bueno, una felicitación ahí. Enhorabuena ahí a... categoría de reggae se lo lleva Bungalow Dub. Y bueno, y una invitación a escucharnos el próximo martes al Dub Night número 204. Se está cocinando, ¿no?, también la visita de Digital Dubs, que puede ser la siguiente semana o si no dentro de 15 días, pero lo más seguro es que Dub Dila esté aquí presentando Mystic Vibes. Así es. Si no, ya haremos un programa especial de ahí de Digital Dubs. Y bueno, vamos a escuchar al Bungalow Dub para cerrar este 203. Esta canción que se llama con Rebel Eye, que se llama Wicked Mind. Bueno, nos vemos en el 204. Solo con dinero se puede ser feliz. Tu máxima ambición es el poder conseguir. You are a wicked man. Wicked man. Olvídase a tu familia con la excusa de surgir. Producir ahora es más importante que vivir. You are a wicked man. Wicked man. En este mundo perverso, codicioso y enfermo, donde falsas sonrisas maquillan el infierno, donde todo se hace y compra con el dinero, donde el yo prevalece siempre primero, sobrevives engañado bajo falsos conceptos, que con cabeza gacha catas tú sin esfuerzo, te han deshumanizado y te tienen controlado por calidad de vida, tu libertad en acabado. Puede ser feliz, tu máxima ambición es el poder conseguir. You are a